una noche de estrellas de plata. En que se inspiran perfumes de amor. Se reclinaba en mil brazos la ingrata, jurando quererme con loca pasión. Sus juramentos y frases tan bellas, un raro encanto me hicieron sentir. Hasta brillaban de amor las estrellas, mirando envidiosas que yo era feliz. Hoy por las noches es cruel mi tormento. En las estrellas ya no hay resplandor. Porque la ingrata quebró el juramento, dejándome solo, temblando de amor. Adiós mi chata, me voy sin consuelo. No más pensando en las horas de ayer. Ya tu castigo vendrá desde el cielo. Tu amor es infame y tu falso querer. El diario de mi vida está incompleto, le faltan los apuntes principales. Yo sé que no podré vivir de nuevo, y quiero, vida mía, que tú lo acabes. Las páginas en blanco son la infancia de aquella que se fue como un suspiro. También encontrarás palabras vanas. Recuerdo cuando tú vivías conmigo. Escribe lo que fuiste tú en mi vida. Mi sombra ya no puede hacerte nada. No mientas a decir que me quisiste, muchacha tan bonita y tan malvada. Lo firmas con tu mano y con un beso, los dos en una franca despedida. Lo cierras y lo arrojas a la lumbre, que quede en cenizas de mi vida, que quede en cenizas de mi vida, que quede en cenizas de mi vida. Ya no sufras, mujer, ya no llores, ya no pienses más en ese amor, que es la causa de todo tu llanto, que haya roto tu fiel corazón. Tú eres noble, mujer comprendida, tu cariño es bueno y formal. Ya no sufras, por Dios te lo pido, porque pronto te vas a acabar. Yo, mi amiga, te he de consolar, un consejo yo te vengo a dar. Para siempre olvida ese amor que a tu vida él vino a arruinar. Mujer comprendida, tu cariño es bueno y formal. Ya no sufras, por Dios te lo pido, porque pronto te vas a acabar. Para siempre olvida ese amor que quisiste con grande pasión. Reconoce, mujer, reconoce que la culpa tuvieron los dos. Linda, yo quiero decirte, yo quiero explicarte lo mucho que te amo. Linda, quisiera besarte, también abrazarte, porque eres mi encanto. Linda, mujercita hermosa, quiero que me digas si también me quieres. Linda, no digas mentiras, porque me lastimas si acaso me mientes. Linda, yo quiero decirte que me siento triste cuando no te miro. Pienso, le correspondiste por ahí al que viste, le diste el cariño. Linda, mujercita hermosa, quiero que me digas si también me quieres. Linda, no digas mentiras, porque me lastimas si acaso me mientes. Linda, yo quiero decirte que me siento triste cuando no te miro. Pienso, le correspondiste por ahí al que viste, le diste el cariño. Ahora que creía tener mi madre viva, pregunto por mi lira, me contesta el dolor. Pregunto por mi madre. desventurado, que yo en estos momentos yo sé que se murió. Adiós digo a mi lira y a mis fieles amigos, siempre les recomiendo que no dejen de tocar. Al mundo lo maldigo, maldigo para siempre. El que no tiene madre, no tiene que pensar. Adiós madre querida, te vas, me dejas triste en este mundo lleno de penas y dolor. Permíteme rezarte, mis últimas plegarias, que yo en estos momentos te pido de favor. Por las orillas del agua del mar voy navegando. Son los ojitos de la vida mía los que ando buscando. Si yo la pido y no me la dan, yo me la llevo. Ella me dice con ojos llorosos, yo no me quedo. Anda a tu casa y diles adiós, tira un suspiro. Porque si nos vamos ya no volveremos, te vas tú conmigo. La he de llevar y la he de pasear por esa alameda. No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera. Thank you. ya las lágrimas nublan mis ojos, ya no miro de tanto llorar. Tengo el cuerpo cubierto de golpes que el destino me ha venido a dar. Ya las penas que llevo conmigo, ya ni el vino las puede curar. Los amores que tuve contigo, toda mi alma han dejado sangrando. Ni el alcohol cura ya mis heridas, ya mi vida se está terminando. Yo sin ti pa' que quiero la vida, pues prefiero acabarla tomando. Ya no quieres que te dé mi amor, todo el tiempo lo estás rechazando. No te importa que mi corazón gota a gota se esté desangrando. Amores que tuve contigo, toda mi alma han dejado sangrando. Ni el alcohol cura ya mis heridas, ya mi vida se está terminando. Yo sin ti pa' que quiero la vida, pues prefiero acabarla tomando. Ya no quieres que te dé mi amor, todo el tiempo lo estás rechazando. No te importa que mi corazón gota a gota se esté desangrando. Sufriendo, llorando, yo voy por el mundo en copa, botella, tomando licor. Pensando en la ingrata mujer traicionera que en tan poco tiempo de mí se olvidó. ¿De qué me sirvieron aquellos desvelos que yo junto a ella por siempre pasé? Ser un hombre honrado y no parrandero, amándola tanto y no me supo querer. Me derramo al vicio, a ver si me encuentro. Olvido, le pido a mi Dios querido. Que sepa la ingrata que no hay que jugar con los corazones que saben amar. ¿De